Barra libre en Trendy Gourmet. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Barra Libre. Yo soy Memo Man. Voy a ser tu barman en este podcast llamado así, Barra Libre, aquí en la versión electrónica de tu revista Trendy Gourmet. Y hoy nuestro especial es el ron. ¿Qué vas a querer? ¿Un mojito? ¿Una cuba? Tú dime, yo te sirvo. Ya sé, te voy a servir un ron añejo en las rocas para que lo pruebes antes de que hagamos un cóctel emblemático de Cuba. Mientras, déjame contarte una anécdota relacionada con el ron y la isla. Allá por la década entre 1920 y 1930, cuando imperó la famosa ley seca en Estados Unidos, La Habana se convirtió en el refugio de famosos personajes y turistas norteamericanos. Ellos hacían el viaje para relajarse y disfrutar del ron y la coctelería de la isla. Y entre ellos, yo creo que el más célebre fue Ernest Hemingway, quien luego de abandonar su casa en Illinois llegó a un bar de la capital cubana, el famoso Floridita, y allí se quedó. Y todavía permanece en ese lugar el premio Nobel, pero ahora está en bronce, igual, sentado en su silla favorita, muy cerca de la puerta. Por supuesto, como buen bohemio, Hemingway no ignoró otros locales de La Habana. Es famosa su frase: mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en el Floridita. Lo que nos deja muy en claro el gusto del escritor por esos cócteles. Hemingway no solo fue un creador de historias, observador de la vida y, como buen bohemio, gustoso cliente de los bares de La Habana. Gracias a él, hoy todos podemos disfrutar del mojito y de otro clásico de la isla, también creado por el escritor, el Papa Doble. Este trago nació tras una serie de cambios que sugirió se realizaran al famoso daiquiri, allá en el bar Floridita, uno de sus favoritos, como ya mencionamos. El peculiar nombre de Papa Doble deriva del apodo con el que era conocido Hemingway en Cuba, Papa. Y dicho esto, vamos a entrar en materia y preparemos este rico cóctel. Vamos a colocar en una licuadora hielo picado, 3 onzas de ron blanco, jugo de medio limón, jugo de media toronja y agregamos al final unas 6 gotitas de marrasquino. Licuamos hasta que el hielo se haga frappé. Y servimos en una copa de martini que ya hayamos enfriado previamente. Para enfriarla no necesitamos otra cosa que colocarle hielo mientras preparamos el cóctel. Antes de servir, lo retiramos. Y ahora, para disfrutar de este coctelito, nada mejor que hacerlo con música. Así que te dejo con este tema para que te rías un poco y tengas cuidado de no abusar del ron. Esto se llama Ron de Caña, algo de uno de los mejores compositores de sátira que ha dado España al mundo, Javier Krahe. Yo soy Memo Man, nos escuchamos en el próximo podcast de Barra Libre, aquí en tu revista Trendy Gourmet. Tengo una novia que finge que no tiene orgasmos, y al reprimir sus espasmos, al sofocar su laringe, me pone cara de esfinge. Finge, finge, finge, que yo sé que finge. Yo sé que es una artimaña contra mi autoestima, y es que le doy mucha grima, siempre de hazaña en hazaña, por eso me mete caña. Caña, caña, caña, pobre de mí, y ron de caña. El ron de caña, el ron de caña, oh, qué desdicha. El ron de caña sí que me empaña la susodicha. Y al primer ron, y al primer ron, aún sirvo de algo, pero al segundo casi no cundo, casi no valgo. Y al tercer ron, y al tercer ron, soy un escombro, es un escombro, con mi autoestima por la tarima, manga por hombro. Susurro a la oreja al ver su entusiasmo,